pasando con esa gentuza, que los jueces de Piedra Buena y Cara Rota, que nos maltrató ayer y maltrató a las víctimas, y que recibió la plata que recibió, dice que está tranquilo. ¿Cómo puede estar tranquilo este Cara Rota, sin vergüenza, que hizo lo que hizo con mi hija y con todas las víctimas que se sentó ahí, a señalarle con el dedo lo que es la trata de personas y qué le hicieron? Ahora todo el mundo me quiere que me hagan el juicio que quiera, la delincuenta esta, ladrona que le robó a San Martín y que usó la cancha para blanquear droga y para blanquear todo, que se le venga todo el pueblo encima. Sí, por supuesto que ahora se hace la princesa de Gales, pero le queda muy grande, porque es una atollanta que nos ha traicionado a todas las mujeres. Que le pregunte, pregúntele por qué le dice la Jesús acá en el mundo de la jerga de ellos, de la droga y la prostitución, sin vergüenza. Acá estamos todo el pueblo unido y el pueblo lo puso a estos delincuentes, el pueblo lo va a sacar. Todo el mundo está, todo el mundo tenemos apoyo. ¿Se quiere pasar? No, después tranquilo. Del clan de los Ales. De una sola vez por todas nos tenemos que liberar los tucumanos, porque acá hay funcionarios que están metidos en el poder judicial y en el poder legislativo, como Juri, como ahí lo nombró a Baclini. Imagínese, Baclini, cómplice de ello, el que me arrastró por la casa de gobierno. Todo el clan, toda esa mafia queda ahí todavía. A esa gente la tenemos que sacar de una bendita. Nos tenemos que liberar los tucumanos de esta gente, porque ya no podemos seguir permitiendo que hagan lo que hagan, que maten, que vengan a apretarme como permitió Piedra Buena, que los delincuentes que estaban sentados ahí pasen por mi casa apretándome, se fueron a vivir una cuadra de mi casa durante el juicio. Después lo metieron preso por droga. La Liliana Medina está detenida por droga. ¿Qué me viene a decir que son inocentes, que son estos? Asesinos que mataron chicas y enterraron en el mismo lugar. Es una vergüenza, no tienen cara, son unos caras rotas. Los tres sinvergüenza delincuentes los voy a tratar como ellos me trataron a mí, a Piedra Buena, cuando yo le llevé la carta anónima donde decía lo que ha pasado hoy y ponía la cara de yo no fui este viejo delincuente. Sin vergüenza, así lo voy a tratar, como delincuente, que devuelva toda la plata a los tucumanos que le están pagando y que renuncie, se vaya, porque ahora lo que decía la carta, que se iba a jubilar para que no esté el juicio político que le vamos a pedir ahora. Un segundo, es en vivo, un segundo, por favor, un segundo. Son los mafiosos que manejan la droga y la prostitución de todo el noroeste, que tienen empresas con testaferros, sí. Guarden con el cable, guarden. Sí. No, puede usted. Tranquilo. Así es, el mono, la chancha. Imagínense, acá el hijo del mono Ale mató una persona y anda suelto. El mono Ale manda a apretar gente. Ahora que a mí me mandaban a apretar, me quemaron mi casa, me intentaron de matarme. ¿Ah? Eso yo no le tuve miedo. ¿Sabe quién me respaldaron? Le quiero decir. Lo que pasa que el poder político de hace años atrás todavía está enquistado en este. Y ellos le deben mucho a los atorrantes de esto, de la droga, de la prostitución. Muchos favores le deben, como a Juri, como a Miranda, a Cabezón Guerrero, a Cisnero, que anda haciendo lío acá, a un montón de gentuza que todavía tiene enquistada aquí Alperovich, ¿no? Entonces, por eso, pero acá el pueblo los tiene que sacar, destapar la olla y sacarlo a ellos. Yo estoy dispuesta a todo, porque a mí me arrancaron mi hija. Hoy cumple 34 años Marita y la justicia no me dijo nada. Me senté ahí y no me dijo dónde está ni cómo está. Es una vergüenza, me maltrataron a las víctimas. Cometieron delito. A mi abogado, al doctor Garmendia, lo amenazaban dentro de la sala de muerte y ellos no hacían nada, miraban hacia el costado. Son tan delincuentes como ellos. ¿Sabes qué, señor? Tiene que esta gente, los 13 delincuentes más estos 3, los 9, tienen que ser juzgados, tienen que ser castigados a estos sinvergüenzas lacras humanas. No tenía la menor idea de hacer el juicio. Y el otro atollante, el ex... No, yo he confiado, porque imagínese todo lo que estamos acá. Nos matan un hermano, nos desaparecen un hijo, una hija, un accidente. ¿En quién tenemos que confiar? En la policía, supuestamente, en la justicia. ¿Por qué yo tengo que andar hablando a fulanito, a sultanito? ¿Por qué? Si la justicia supuestamente es independiente y tiene que hacer justicia. Yo he confiado, mi nieta confió, lloró hasta las 3 de la mañana sollozando, mija, porque no sabe nada de su mamá, ni la justicia le dijo nada. Y mi hija, mi nieta, está personificada en la causa de mi hija, creció junto con la causa y con el juicio. ¿A usted le parece? Dos veces me hicieron lo que me hicieron, con mi nieta y con mi hija. Son unos atollantes degenerados. Y el ex presidente de la corte, que hoy es diputado nacional, ese cara rota, ¿cómo se llama? Tato, firmó en contra de la causa de mi hija, por eso pasó a la Corte Suprema y hoy es diputado nacional. Es un atorrante, ha sido funcionario de Miranda. Cuando va en el avión,